¡Represivas criminales! Thank you. escuché. Soy estudiante. Una vez más. Soy estudiante. Soy estudiante. Soy. Yo quiero estudiar para cambiar la sociedad. Vamos a la lucha. ¿Quién es usted? Soy estudiante. No lo escuché. Soy estudiante. Una vez más. Soy estudiante. Soy estudiante. Thank you. campesino. Pueblos indígenas, todos los que hemos sufrido.